Espero que a economía vagane. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores. En un calendario impuesto, este calendario gregoriano, estaríamos diciendo que este es el primer capítulo del año 2015. Aprovechando la animosidad por estas fechas, les mandamos un abrazo a todos nuestros escuchas, también a Didier Clotario, sin el cual no sería posible este programa. Nos acompaña ahí desde las perillas y nosotros aquí transmitiendo desde la sala también llamada Clotario Bles, en este que es, si mal no recuerdo, nuestro 129 capítulo de Econo Nuestras. En el día de hoy estaremos viendo algunos temitas correspondientes a la coyuntura. Nos pasaremos por lo que fue la polémica de las declaraciones de la ya ex ministra de Salud. Más que todo vamos a hablar del aborto y la desigualdad. Estaremos hablando también del caso Penta, del Pentagate, como le llaman a algunos. Y bueno, también estaremos comentando otras cosas, digamos, de nuestra contingencia. Por ejemplo, la reforma laboral. Pero antes quería justamente comentar una imagen que fue la que usamos para difundirnos a través de las redes sociales, que plasma bastante bien el tema de la desigualdad en Chile, para no perder el norte, que dice: el día y la hora en que los gerentes generales en Chile logran el equivalente a lo que obtiene una persona que gana el sueldo mínimo en todo un año. Para hacerlo un poco más claro, un gerente de una gran empresa que al mes debe ganar unos 32 millones de pesos, el día 2 de enero, a las 4 de la tarde con 4 minutos ya estaría ganando lo que gana un alguien que obtiene un sueldo mínimo en todo un año. O sea, ya el día 2 de enero, no han pasado ni dos días, no han pasado ni 48 horas y un gerente general de una gran empresa ya está ganando lo que gana en todo un año alguien, un asalariado, que reciba el sueldo mínimo. Creíamos que era bastante ilustrador el cómo se generan estas diferencias abismantes en este Chile desigual, al cual lamentablemente algunos están o estamos bastante acostumbrados, pero que hay que ir dándole vueltita, ¿no? A través de la organización, a través de la lucha, y eso es lo que más les deseamos para este año 2015, ¿no? Porque sea nuevo, va a ser mejor, eso dependerá de nosotros. Pero no partimos muy bien, creo que fue de las últimas noticias que difundimos antes del comienzo de este nuevo año, y es que, bueno, esto le afecta más que todo a los santiaguinos, pero ya que aquí vive como la mitad de los chilenos, resulta que el año 2015 comenzó con el alza de 20 pesos en el Transantiago y el Metro. De hecho, el Ministerio de Transporte informó que a partir del 2 de enero iban a subir las tarifas del transporte público en Santiago. En particular, es un aumento de 20 pesos en las tarifas de adultos y de 10 pesos en las de estudiantes, las que iban a regir tanto para Metro como para el Transantiago. Con ello, el valor de viajar en micro en la capital llegará a los 640, mientras que en el metro alcanzará los 660 en horario bajo, horario más barato, el horario valle, como le llaman, y 720 en horario punta, y 610 en horario bajo. Ah, verdad, que son tres tipos de horario: bajo, valle y punta. Bueno, y en ambos medios de transporte el valor del pasaje escolar llegará a 210 pesos. Según el panel de expertos del transporte público, el alza de los pasajes se debe fundamentalmente a las variaciones del IPC y del dólar. Lo curioso es que el IPC está, o sea, que este índice de precio al consumidor se basa, entre otras cosas, en cómo ha variado el precio en el transporte. O sea, para generar ese índice que está bastante alto, fue bastante alto el año 2014, se basaron, por ejemplo, en las alzas que tuvieron los transportes, y ahora el transporte sube porque sube el IPC. Parece broma, pero es cierto. No es el principal factor, pero es uno de ellos. De hecho, para hacer otra analogía, les quería comentar que este aumento, si uno lo calcula en hora punta, que es para la mayoría de la cual se traslada a los trabajadores de aquí del Gran Santiago, y que estaría costando 720 pesos el viaje, implicaría al mes, bueno, si se considera un viaje de ida y vuelta, como le decía, en hora peak, de lunes a viernes, y un viaje de ida y vuelta los sábados y domingos en hora valle, esto implicaría al mes unos 42 mil pesos, 42.240 pesos para ser más exacto, lo que ya equivale a un 24% del salario mínimo líquido. De eso es de lo que estamos hablando. Estas cosas impactan fuerte en la calidad de vida de especialmente de los trabajadores más precarizados de nuestro país. Y justamente a raíz de eso es que ya se está organizando la primera manifestación del año 2015, que tendría lugar afuera de las oficinas de Metro el miércoles 7 de enero, este miércoles a las 6 de la tarde, y que está organizada justamente contra el alza de los pasajes del Transantiago. Este ha sido llamado por la CONES, que es una de las coordinadoras de estudiantes secundarios, en este caso la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, y que convocó una manifestación para rechazar, como les decía, el alza del pasaje, que empezó a regir a comienzos del año 2015 y que está dejando en 210 el pasaje escolar. Aprovechamos ahí de pasar ese dato, como le decía, este día miércoles afuera de la oficina del metro, ahí cerca de Metro Moneda. Bueno, y para comenzar, para abrir este programa, para abrir el año, vamos a ir con nuestra primera canción y es, bueno, justamente en relación al tema de las alzas en el transporte público, vamos a ir con esta canción que se llama No voy en tren, que es del gran Charly García. A ver, esparcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, después de esa canción vamos con quizás el tema que más está merodeando dentro de la coyuntura mediática. Es un poco para la risa, pero en realidad es bastante serio. La última noticia del caso Penta, que es lo que vamos a hablar en este bloque, la alcancé a leer antes de venir acá a la radio y mencionaba cómo un director de empresas le solicitaba a, si no me equivoco, al Carlos Alberto Delano, el famoso Choclo Delano, una bequita para que su hijo pudiera estudiar en la Universidad del Desarrollo a cambio de una boleta. Y es que al final, y es lo que hablábamos con DJ Clotario, todo este tema del caso Penta, que es bastante complejo, vamos a desmenuzarlo un poco a armar un poco la cronología para no olvidarnos cómo llegamos a esto, por ejemplo, a estos temas como el raspado de olla que salió ayer a la luz en este mail que Moreira enviaba a Hugo Bravo, que era el señor de las platas ahí en este holding que es Penta. En el fondo, el asunto tiene que ver con cómo el delito está figurado, como en qué medida tú estás haciendo un fraude a lo que es la ley electoral, digamos, aportando a políticos de una manera que no está permitida en la ley. Y el otro caso tiene que ver con temas tributarios, en el sentido de que estás desviando plata que después tú no le mencionas, no la haces pasar al servicio de impuesto interno y por eso obtienes, pagas menos impuestos al final. Es como a grandes rasgos lo que uno podría observar, pero nuestro interés no tiene que ver con eso, hay un tema de fondo. De hecho, yo quería citar las palabras de Jorge Baradit, que es un escritor, y que decía: lo terrible del caso Penta no es el financiamiento ilegal en sí. Y lo estoy leyendo tal cual porque creo que representa muy bien dónde hay que poner el ojo. Porque como delito se le podría aplicar, dice, hasta el que hizo una completada y no pasó boleta. Lo relevante es la enorme operación, dice, para influir en las políticas del país de un grupo económico con intereses específicos. Eso, dice, que es lo relevante y es efectivo. Esta relación incestuosa entre poder económico y poder político, del cual quizás no nos extraña en absoluto, pero que queda de manifiesto. O sea, esta red de corrupción, ya sea por faltas a ley de financiamiento electoral o por faltas a delitos tributarios, el asunto aquí es cómo el poder económico está siempre ligado al poder político y es cómo también uno no puede hablar de democracia ni directa ni indirectamente cuando existen esos niveles de concentración de poder en lo económico. Justamente creemos que la organización de los trabajadores puede hacer disminuir el poder concentrado que tienen los empresarios, especialmente en este país que es particularmente ultra concentrado. Pero vamos a hablar un poco de la cronología, ¿ya? Claves para entender este caso Penta. Bueno, el origen del caso tiene que ver con algo netamente económico. Se empezó a indagar en la posible mala utilización del FUT. Si recuerdan algo del FUT, esto lo hablamos harto cuando analizamos la reforma tributaria, el Fondo de Utilidad Tributaria. Y esto, esta posible mala utilización, era debido a que Penta declaraba montos a tributar con cifras mucho menores al valor real de sus utilidades. Esto era hecho por un funcionario del Servicio de Impuestos Internos que ingresaba esta solicitud al sistema. ¿Qué pasó? Que cuando se detecta esta irregularidad, el Servicio de Impuestos Internos comenzó una investigación que apuntó directamente al jefe del Servicio de Impuestos Internos Oriente, Iván Álvarez, quien ofrecía un servicio a distintas empresas a través de sus contadores. Esto llevó a que Álvarez fuera formalizado y se encuentra hoy en día en prisión preventiva. Pero ¿cómo llega esta irregularidad que hacía el jefe de servicio de impuestos internos de sector, o de como le llaman acá, servicio de impuestos internos Oriente, Iván Álvarez, a relacionarse con Penta? Bueno, se dice que el nexo habría sido el fallecido martillero y ex ayudista CNI, Jorge Valdivia, quien habría trabajado para un ex director de Penta, que es Hugo Bravo, a quien después vamos a estar mencionando los emails que, por ejemplo, les enviaba Moreira. Y él hacía, Jorge Valdivia, todo tipo de requerimiento que este le hacía a Hugo Bravo. Por este fraude al FUT, el tipo del Servicio de Impuesto Interno recibió de Bravo como 4 millones de pesos que fueron pagados por el contador del Grupo Penta, Marcos Castro. Al conocerse todos estos detalles, la Policía de Investigaciones comenzó a investigar el holding. Y en ese momento fue cuando se descubrió otro detalle: el mal uso de boletas de honorarios emitidas a nombre de las esposas de los fundadores de Penta, el Choclo Delano y Carlos Lavín. Con esto se disminuía la base imponible por parte de las empresas Penta. O sea, lo que tenían que declarar para que después se les contaran a través de impuestos era, se hacía menor, porque ellos declaraban que tenían más gastos a través de estas boletas de honorarios. De hecho, se calcula que el monto que evitaron pagar el impuesto, esto es un aproximado, por ejemplo, si ustedes revisan en CIPER Chile, el monto que muestran ellos, un rango entre 260 millones de pesos y 660 millones de pesos. El dato que les quería mencionar yo era de 400 millones de pesos. Esto para hacerse una idea. ¿Pero qué pasa con la arista política? Bueno, este Hugo Bravo, que era director de Penta y era el que manejaba las plata, al ser formalizado, declaró que en estas boletas estarían vinculadas una serie de figuras políticas. Y eso es lo que les comentamos anteriormente. Que por un lado se estaba financiando no de la manera que estaba acordado, de acuerdo a, abro comillas, la ley, y además se estaba beneficiando a esta empresa privada que podía declarar menos plata para pagar en impuestos a través de estas boletas truchas, digamos. Y entre esas figuras políticas estarían, por ejemplo, Iván Moreira, Pablo Zalaquet, Lawrence Goldborn, Ena von Baer, Pablo Longueira y Andrés Velasco. Bueno, el día de ayer se dieron a conocer correos electrónicos de parlamentarios pidiendo dinero para sus campañas a Pentas, luego de que se requisaran los computadores de Hugo Bravo, Marcos Castro y de los controladores el Choclo Delano y Carlos Eugenio Lavín. Por ejemplo, habían muchos mails de Iván Moreira, había uno que es de prácticamente exacto hace un año atrás, enero de 2013, donde dice: ¿sigues de vacaciones? ¿Cuándo llegas para poder ir a verte? No, esto no es un mail cariñoso de Moreira a Hugo Bravo, sino que una forma de negociar esta petición de dinero, porque después de esto se emitían boletas por plata. Sí, estamos hablando aquí de una red mafiosa, completos delincuentes. A finales de enero del 2014, hay otro mail a Hugo Bravo, de Penta, escrito por Moreira, que dice: ¿me tienes castigado, Hugo? Te estoy llamando hace 10 días, trata de devolverme llamada. Un abrazo, dice. Bien cariñoso en todo caso. Y después Moreira, en septiembre, dice, del 2014, para los 1000 metros finales, ¿queda algún cupo de combustible, un cupón de combustible? Avísame. Un abrazo y mil gratitud para toda la vida, dice. Y en octubre del 2014 escribió, que de aquí viene este mensajito famosillo ya, que decía: ¿tú crees que se puede un raspado de la olla para los últimos 100 metros de campaña? Preguntaba Iván Moreira. Bueno, como le decía, de comprobarse irregularidades de alguna de estas operaciones, se podrían alegar infracciones a la ley electoral y posibles delitos tributarios por omitir información en declaraciones tributarias. Pero como le decíamos anteriormente, lo que nos preocupa justamente es esta relación incestuosa que sea entre el poder político y el poder económico. Algo nada de extrañar, algo que teóricamente, al menos en el campo de la economía política, es sabido. Algunos plantean que es el poder político económico el que genera poder político, otros dicen que el poder político genera poder económico, no sé, yo lo veo al menos como una simbiosis absoluta, y ambas son tan combatibles, tan negativas para el bienestar social. Esos son los términos y el lenguaje que usan los economistas, pero vamos a decir, ambas son tan terribles, ya, deleznables, como la propia existencia de la concentración de poder. Justamente por eso es que les comentábamos anteriormente que para mayor democracia, justicia, más igualdad, la pelea no solamente se hace en términos políticos, de representación política o de organización política, sino también económica, a través de la democratización de los espacios o lisa y llanamente sacando a los patrones y quedándose los trabajadores gestionando la producción. Bueno, para ir cerrando, tenemos que tener claro que es Penta. Quería comentarle para que uno se haga la idea de qué tipo de empresas están en este holding, ¿no? Tiene varias aristas, varias patitas. Una es la previsión, donde está Pentavida. El otro es seguros, donde está Pentavida también y Penta Security. También está en el área financiera con Banco Penta. También están en el área salud, están dentro de Banmédica. También están en el área inmobiliaria, a través de Penta Inmobiliaria. Y también tienen otras inversiones, como por ejemplo la Penta Capital de Riesgo, Chile Post y Agrícola Mercedario. En el área tecnología cuentan con la empresa X5. Y además, el Choclo de Elano y Carlos Eugenio Lavín han estado vinculados estrechamente a la Universidad del Desarrollo, que es lo que les comentamos al principio de este bloque, desde su fundación en el año 1990. Bueno, y ya que estamos hablando de esta relación bien estrecha, bien cariñosa y cercana, vamos a dedicarles este tema. Aprovecho también de dedicárselo al compañero Daniel Guzmán, que nos está escuchando en este momento, que cuando allá son como medianoche aproximadamente, desde Mallorca, de allá del Mediterráneo español. Vamos a ir con esta canción de Led Zeppelin que se llama Since I've Been Loving You. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos después de esa canción de Led Zeppelin. Para comentar un poco de lo que anunciamos ya la semana pasada, recopilando alguna información en internet del proyecto original que hoy día debió haber ingresado al Congreso, me refiero a la reforma laboral y que está enmarcada dentro de la agenda laboral del Ministerio del Trabajo y que ha recibido el nombre de proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales. Y vamos a tratar de aterrizarlo un poco, una especie de sistema de preguntas frecuentes. ¿Por qué? Porque a diferencia de la reforma educacional y tributaria, los efectos de esta reforma se verían en el corto plazo y afectan a todos los trabajadores en general. La primera pregunta es si es que existe obligación para unirse a un sindicato para poder negociar, y la respuesta es que no. No, nadie va a prohibir que se pueda negociar individualmente, pero obviamente, y es algo que se puede rescatar del espíritu, al menos de la filosofía política, incipiente, primitiva, bien a la altura de la nueva mayoría, de la nueva mayoría, así como en la medida de lo posible, bien mediocre, pero de todas maneras es un enfoque que da un empujón, una patada para que podamos ir discutiendo especialmente lo que hay detrás, que es lo que le decías a la filosofía, como la esencia un poco que tiene que ver con lo colectivo y de alguna manera fomentar, incentivar la formación y la pertenencia a sindicatos. Porque justamente si se puede, pero lo que se elimina son los grupos negociadores, ¿ya?, que podrían formarse para negociar paralelamente al sindicato, y que es una figura que se creó justamente con el plan laboral del año 79 que apuntaba a debilitar la organización sindical. Así que quien va a tener la titularidad de los contratos colectivos va a ser solamente el sindicato. Y eso es fundamental en un país donde la tasa de sindicalización es solamente de un 7,8% según la última encuesta laboral del año 2011. Así que si se genera un incentivo a mayor sindicalización, siempre será algo bueno, algo positivo. Dentro de toda la mediocridad de este proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, que es el nombre oficial que tiene este proyecto de ley. Otra pregunta importante a responder es que si no estoy afiliado al sindicato, ¿voy a recibir beneficio de la negociación colectiva? Bueno, hasta el día de hoy era el empleador quien tenía la facultad de extender unilateralmente los beneficios acordados a la negociación colectiva a otros trabajadores. Para el trabajador no afiliado solo debía pagar una parte de la cuota durante el tiempo que durara el contrato colectivo. Esto significa que sin importar si se está sindicalizado o si se participó en una huelga, el trabajador recibe de todas formas los beneficios. Bueno, eso debería acabarse, ya que los beneficios del instrumento colectivo se otorgarían a los trabajadores que participaron de la negociación colectiva, o sea, aquellos que están afiliados en el sindicato. Sí se podrían extender los beneficios, pero aquello sería un acuerdo, no sería unilateral por parte del empleador, sino que sería un acuerdo entre el empleador y el sindicato. Nuevamente haciendo mención a que la idea detrás es fomentar la formación y la participación dentro de sindicatos. Ojalá no sindicatos burócratas, porque tampoco le prendemos velitas a cualquier organización social. Hay hartos vicios y eso, bueno, como siempre, también depende del trabajador mismo. Otra pregunta es ¿cuál es el mínimo por el cual se podrá negociar colectivamente? Aquí lo importante es entender que se partiría. El piso de la negociación sería lo que se habría logrado anteriormente. ¿Por qué? Porque actualmente muchas veces sucede que ante un proyecto presentado por el sindicato, que busca aumentar obviamente los beneficios laborales respecto a la negociación anterior, el empleador respondía reduciendo esos beneficios. El sindicato debía centrar toda su negociación e intentar recuperar lo que ya se había logrado. Ahora no, ahora se podría partir desde lo ya logrado, aunque hay ciertas cosas que quedan fuera, como por ejemplo la reajustabilidad por el IPC, el incremento real pactado en el contrato vigente, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y el bono de término de conflicto. Eso tendría que renegociar nuevamente. Otra pregunta, si se puede negociar colectivamente en una empresa donde no hay sindicato, y ahí sí se podría. Esto es medio confuso porque nuevamente se podría generar un incentivo para que en vez de que se generaran sindicatos, se crearan grupos negociadores. Ojo con eso, pero aquí hasta el momento, de acuerdo a este proyecto de ley, sí, se podría. Sí se forman, como les decía, estos grupos negociadores. ¿Qué tendrían que pasar por el mismo trámite de un sindicato? Pero eventualmente se podría. Aquí estamos contando cómo se viene, digamos, la discusión para que ustedes mismos se vayan haciendo una idea. Lo otro es si van a existir, una buena pregunta a responder, si van a seguir existiendo los esquiroles o los también llamados rompehuelgas. Hasta el momento, si bien no se podía, excepto por algunas excepciones que permitían que el empleador contratara rompehuelgas, hasta el momento lo que se podía hacer era contratar personal, digamos de alguna manera exterior, pero lo que hacían igual las empresas era reubicar gente que ya pertenecía a la empresa. Bueno, con este proyecto ya se prohibiría, reemplazar en el puesto de trabajo con trabajadores propios o externos de la empresa. Eso también sería un paso importante, aunque volvemos a mencionar cosas que quedan afuera, como por ejemplo la eliminación del artículo 159 o 161, que tiene que ver con las causales de despido. Uno es el por caso fortuito o fuerza mayor, ese es el artículo 159, y el 161 es el de necesidades de la empresa. ¿A quién no le ha pasado ese? Que les habla, por ejemplo, fue alguna vez despedido por necesidades de la empresa. En el caso del artículo 159, justamente porque si bien es por caso fortuito, fuerza mayor, por ejemplo, un accidente, un incendio o algo así, se da mucho la práctica que lo que se hace es después cobrar el seguro y después contratar menos gente. Así reduces tu plana y quedan trabajadores ahí botados. Entonces se busca o eliminar o reducir eso. Veamos qué pasa. A todo esto, recuerden que todo esto entra una gigante negociación ahora en el Congreso, que probablemente no sea muy gigante y que salga peor que lo que está. Pero hay que estar atento, hay que ser parte de la discusión. Igual el tema está planteado, es una oportunidad, y una oportunidad también para ir a tener más claro un poco más nuestros derechos usurpados. Y el otro causal de despido que también se podría buscar eliminar es el de las necesidades de la empresa. Y el otro también, gran tema, gran y revolucionario tema, especialmente en un país donde las pymes tienen tanta fuerza y de repente hay empresas muy chicas que impiden generar sindicatos, es la negociación por rama o por industria. Es decir, no sé, todos los trabajadores del turismo puedan organizarse en una por industria, por una gran federación o qué sé yo. Y ahí negocian, creo, sin, bueno, depende del modelo, o sea, ahí se puede inventar un nuevo modelo, pero creo que los sindicatos más fuertes son los que negocian en nombre de todo el resto de los trabajadores del rubro, independiente sea la misma empresa. Bueno, esas son cosas que quedaron fuera y que también las dejamos aquí mencionadas para que las tenga ahí en el bolsillo, para ir argumentando, y hay que seguir leyendo. El proyecto de ley tiene, no es tan largo tampoco para que le pueda echar una mirada, pero no nos dejemos llevar solamente por la agenda del gobierno, o la agenda de la CUT, o la agenda de los empresarios, o la agenda de todas las anteriores, sino también a ir proponiendo su propia agenda. Aquí la CGT misma tiene sus propias luchas y peleas en nombre de los trabajadores. Así que para que vaya, digamos, informándose más, porque esto es lo que al menos plantea, es que la situación actual es negativa y hay que cambiarla. Pero estamos acostumbrados que desde el gobierno y sus pactos con empresarios y sindicatos burócratas sean cambios gatopardistas, o sea, cambian algo y las cosas siguen iguales. Bueno, es una buena ocasión para o ya sea para hacer presión o para ir informándose y no hacer presión, sino que sacarlo simplemente. Vamos a ir con esta canción de Clash, que se llama, bueno, tiene que ver con protesta justamente, se llama White Riot, algo así como protesta blanca. La hora de educar, organizar y luchar, compañero. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, el otro tema que queríamos comentar y que está bastante en boga y del cual también queremos colgarnos, especialmente porque aquí en Econonuestras tratamos de relacionarnos con otras disciplinas que de alguna forma bastante, la mayoría de las veces bastante directa, tienen que ver con la economía, especialmente las ramas de la economía política que estudia relaciones humanas, relaciones sociales. Y por lo mismo hemos visto, por ejemplo, aquí economía feminista, etcétera, etcétera. Y uno de los temas que incluso en algún momento se trazó bueno, un poco más tangencialmente era el tema del aborto. Sabemos que antes de fin de este mes el gobierno va a enviar al Congreso un proyecto que despenalizaría el aborto bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, en caso de violación, peligro de vida a la madre o inviabilidad del feto. Digo, sabemos esto porque al menos estaba en el programa de gobierno y se ha anunciado a través de la ministra del CERNAM que esto sería ante el 31 de enero. Y esto pese a la polémica que se desató los últimos días, que costó de hecho el puesto a la ministra de Salud, Elia Molina, quien declaró, abro comillas, en todas las clínicas cuicas de este país, muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Bueno, el gobierno no le dio respaldo a los dichos de la ministra, ella renunció a las pocas horas a su cargo, y lo que de alguna manera demostró la palabra de la ministra o reveló, no es ninguna mentira, no hay nada. Yo creo que nadie se espantó, digamos, con el contenido, sino que los más republicanos, formalistas y conservadores de este país, los conservadores sí quedaron espantadísimos en todo sentido, pero muchos también era porque la figura de una ministra no debe decir eso, bla, bla, bla. Nosotros no nos metemos en eso ni en la política representativa, sino que más que allá vamos al contenido, porque justamente sabemos que Chile es uno de los 6 países donde está penalizado el aborto terapéutico, o sea, de que somos uno de los países más conservadores del mundo, sí, señor, lo somos. Y el rechazo a la despenalización voluntaria del embarazo proviene principalmente de los sectores conservadores. Principalmente ahí se nota lo poco secular que es este país, la iglesia, la influencia que tiene en las políticas públicas es abismante. De hecho, ya que estamos hablando de la reforma laboral en el bloque anterior, a Monseñor Esati se le fue a presentarlo otra vez, así como es como casi que se le fuera a pedir permiso. Uno diría sí, es porque es participación, representa a un sector importante de la población, sí, pero él está dedicado a otros temas. ¿Ah? Mejor que vengan acá, que venga la ministra Blanco y les explique aquí a los compañeros del directorio de la CGT el tema de la reforma laboral en vez de ir a perder el tiempo ahí con la iglesia. Bueno. Queríamos hacer mención justamente a un artículo que salió publicado respecto a estos privilegios, la desigualdad en torno a la interrupción del embarazo. Porque a pesar de que las palabras de la ministra Molina levantaron una polvadera, es verdad lo que planteó y fue respaldado por varios especialistas que estudian el aborto en Chile, porque las diferencias de acceso a la interrupción del embarazo, que es una práctica que en Chile, les repito, está penada en cualquier caso, está marcada fuertemente por la condición social de las mujeres. Por mencionar, cuando las mujeres tienen más recursos van a distintos lugares, a consultas privadas, a clínicas, a centros médicos e incluso a otros países con distintos grados de legalidad, por ejemplo, Brasil, Argentina, Colombia, Cuba. Otro dato por mencionar, en zonas rurales o en casos de mujeres con menos educación, aún se utilizan técnicas que pueden ser mortales, como por ejemplo las sondas o el tallo de perejil, que se introducen en el cuello uterino. Según un estudio de la Defensoría Penal Pública, y que está contenido en un informe que sacó la Universidad Diego Portales y en la cual participó Lieta Vivaldi, que estuvo aquí hace aproximadamente un año y medio atrás hablando de economía feminista. Saludos a Lieta, quien creo que ahora está estudiando en Inglaterra. La condición socioeconómica de las imputadas, de aquellas que han sido imputadas, esto lo dice la Defensoría Penal Pública, aquellas que fueron imputadas por aborto entre los años 2001 y 2009, la mayoría son de estratos medios y bajos. Casi un 32% son estudiantes, 20% de hecho son secundarias, una cuarta parte con trabajo estable y cerca de un 15% estaba cesante. Y el resto declaraba que un 24% declaraba ser dueña de casa. El informe de la Universidad Diego Portales señalaba, es muy bueno ese informe para que lo busquen por ahí, señalaba que una profundización en estas cifras da cuenta de más detalles. Por ejemplo, respecto al nivel educacional de las imputadas, casi el 36% no completaba la educación media, el 22% sí la había completado, un 20% tenía estudios incompletos de educación técnica universitaria y solo un 4% alcanzaba estudios universitarios completos. En Chile, las cifras de abortos provocados son inciertas. Se habla entre 100.000 al año, y hay otros que mencionan entre 60 a 90.000 al año, pero es altísimo. Y la desigualdad en estos casos es una verdad que muchos no quieren ver. Como por ejemplo menciona un doctor, hablo comillas, el aborto inseguro es, si se quiere, uno de los elementos de mayor hipocresía en nuestras sociedades. Es absolutamente real y comprobado científico y socialmente que aquellas mujeres que tienen recursos y capital social tienen abortos seguros y aquellas que no arriesgan su vida y su salud. En todas las clases sociales se ven enfrentadas a embarazos no deseados. Las mujeres pobres son las que arriesgan su vida y su salud en abortos clandestinos. Pero, si estamos hablando de hipocresía en torno a la mujer, les quería mencionar otro temita aprovechando justamente el asunto del aborto. Hay un artículo que salió publicado en La Nación, el periódico argentino, ¿no? El chileno, que dice: Chile, un país bipolar con el trabajo y el sueldo de las mujeres. Y abajo el título dice: las eligen para gobernar, porque eso es lo bipolar para ellos, pero ganan 30% menos que los hombres. Menciona el artículo que las mujeres son el 52% de la población en Chile, que una mujer está de presidenta, que otra preside el Senado, otra es dirigente de los trabajadores, que cuatro mujeres jóvenes condujeron las dos federaciones universitarias más grandes en el último tiempo, y que en Santiago, como comuna, también manda una mujer. Entonces, se pregunta este medio, ¿cómo se puede entender este comportamiento bipolar con las chilenas, que por un lado las, abro comillas, valoriza, y por otro lado las remunera menos que a los hombres? Dice aquí que los chilenos eligen y convalidan mujeres para cargos de representación, pero en el mundo del trabajo ellas ganan menos que un varón en el mismo puesto y escasamente alcanzan cargos de toma de decisiones. Vamos con algunos datos para que nos podamos hacer una idea. Dice, el 63% de las mujeres en Chile percibe como remuneración $500 o menos, eso es menos de 300 mil pesos. Pero en el caso de los hombres el porcentaje es menor, 46%. O sea, la mayor proporción de mujeres ganan menos. Otro dato, los hombres en Chile ganan, sí, 30% más. Este dato lo vengo escuchando hace, no les miento, 10 años. Las diferencias salariales se incrementan a medida que sube el nivel de educación. Otro elemento es que las mujeres están más en los servicios, se reproducen con ello las tareas domésticas. Los roles de género, atención, hombres que están escuchando este programa, los roles de género pasan del hogar al mercado, dice. El número de, es verdad, este dato, el número de mujeres activas en el mercado laboral ha crecido. Actualmente alcanza aproximadamente el 48%. O sea, hay 3,5 millones de mujeres aproximadamente trabajando. Pero en casa igual se mantienen los roles tradicionales del hogar. O sea, buscan muchos empleos que no sean jornada completa porque tienen que llegar a trabajar a la casa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con los hombres ahí? Bueno, también preocupa que la desigualdad en el mercado del trabajo continúen hacia las jubilaciones. Y es un gran, gran tema. Las jubilaciones de las mujeres son mucho más bajas que los hombres. Por ejemplo, para octubre del año 2014, el 93% de las mujeres se retiraba del mercado laboral. El 93%, son casi todas, con jubilaciones menores a 145 mil pesos. Otros datos. Este, curiosamente, lo dio la ex ministra del CERNAM, la ex ministra del CERNAM de Piñera, dice. Pero encontré bastante ilustrador el dato. Para ver cómo accedió la mujer al mercado laboral, a pesar de que ganan menos. Dice, 6 de cada 10 profesionales que salen al mundo del trabajo son mujeres. 7 de cada 10 currículum que llegan para una vacante son de mujeres. Pero uno de los que más me llamó la atención y con el cual quería terminar este bloque, en el cual vimos el tema de la desigualdad para la mujer rica y mujer pobre, en el caso del aborto, y de la mujer con los hombres en el caso del trabajo. Como siempre, las compañeras dicen que la discriminación en el caso de la mujer trabajadora es doble, porque la explotan por ser mujer y la explotan por ser trabajadora. Dice, pese a que hay muchas más mujeres inscritas en los partidos, hay más mujeres, yo no tenía idea de ese dato, hay más mujeres militantes en este país, no las ponen en las planillas para optar a cargos porque se tiende a pensar que están menos preparadas. Pucha, que estamos mal. Bueno, yo quería dedicar esta canción justamente porque terminaba hablando del tema laboral, pero en caso del aborto yo he conocido mucha gente que ha abortado, pero no conozco a nadie que haya disfrutado del procedimiento, sea de gente de más recursos o de menos recursos. No conozco ninguna que haya perdido su sensibilidad hermosa por eso, ya sea cuando fueron mujeres solas o en parejas. Así que especialmente para quienes después, de hecho, fueron madres, que es casi la totalidad de quienes que conozco que han abortado, con mucha fraternidad, mucho cariño, les envío un abrazo y esta canción que yo creo que habla de la maternidad. Es como que le cantara un hijo o una hijita. Y se llama Tus Ojitos y es de la banda Congreso. ojitos me descubren con la pureza de tu tiempito. Tus ojitos ahí me descubren con la pureza de tu tiempito. Organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, ya entrando en el último bloque, no queríamos despedirnos sin antes comentar el balance medioambiental que hizo la Fundación Terram sobre los acontecimientos ambientales que marcaron el año 2014. Por ejemplo, entre lo peor destacó el derrame de petróleo en la bahía de Quintero. ¿Se acuerdan? Esos fueron como 38.000 litros de crudo que fueron vertidos al mar y que, entre otras cosas, dejó a los pescadores locales sin poder extraer especies durante 4 meses. Otra de las cosas que catalogó Fundación Terram como lo peor en términos medioambientales el año pasado fue el plan de adaptación de cambio climático y biodiversidad, porque aparentemente no contaría con el presupuesto adecuado para materializar medidas de adaptación. También la propuesta reforma al Código de Aguas, que no incluye, por ejemplo, el tema de los glaciares y que debilitaría funciones del Estado. Pero en lo mejor, porque también hay cosas que destacar, mencionan todo lo que fue el rechazo a Hidroaysén por parte del Comité de Ministros. También el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental del proyecto de extracción de cobre y oro El Morro, que fue una nueva señal por parte del Poder Judicial hacia el Ejecutivo que demuestra que es necesario respetar los derechos de las personas al momento de evaluar ambientalmente un proyecto de inversión. Y otro tema a destacar, según Fundación Terram del año 2014, fue la realización del cónclave de alcaldes de zonas de sacrificio, en el que participaron las comunas de Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Quintero y Coronel, que fue la primera instancia de coordinación de estas autoridades para levantar una demanda común. Y vamos con los premios, para ir cerrando este bloque. Premio Aporte a la Contaminación. Aporte a la Contaminación. ENAP, por su responsabilidad en el grave derrame de crudo de la Bahía de Quintero, que mencionaba anteriormente. AES Gener, por insistir en la construcción de la hidroeléctrica Alto Maipo, pese a la negativa ciudadana que ve en este proyecto una amenaza para el equilibrio ecológico y el turismo de la zona. Un premio especial a la insustentabilidad. Y esto fue para Codelco. Ahí venía el chan. Ese fue como un golpe. Esto obviamente fue generado con su qué por parte de Fundación Terram. Les mandamos un saludo. Dice, a Codelco se le da este premio a la insustentabilidad porque Así ha sido su forma de actuar en materia ambiental insustentable, ya que prioriza beneficios económicos de corto plazo, afectando o destruyendo con sus proyectos ecosistemas, glaciares, contaminando fuentes de agua. Y también premiaron a dos glaciólogos con el premio de la insustentabilidad, a Sedomir Marangunich y Guino Casaza, por su nulo compromiso con la preservación de los glaciares de Chile y su alto compromiso con las empresas mineras. Mira tú. Y entre lo bueno, porque será lo premio malo, el premio al aporte ambiental 2014 se le dio al Instituto Nacional de Derechos Humanos por su análisis de cómo ha funcionado la institucionalidad ambiental chilena, dejando en claro las deficiencias en el acceso a la justicia en materia ambiental. Y, por último, el premio al ambientalista más destacado del año 2014 fue para Rodrigo Mundaca, el que contaba anteriormente que fue a pagar una multa luego de haber sido, multado precisamente por haber denunciado a Edmundo Pérez Lloma por el robo de agua ahí en la provincia de Petorca, y que fue a pagar con monedas de un peso, ¿se acuerdan? Bueno, a Rodrigo Mundaca de Modatimas, por su lucha incalzable por la protección del agua en el país y por poner en el debate nacional el problema de la sequía, el desabastecimiento de agua en zonas rurales y desafiar ilustres personeros que usurpan el agua de las comunidades. Para él fue aquel premio al ambientalista más destacado del año 2014. Felicitaciones a aquellos que fueron destacados por Fundación Terra. Repudio a quienes claramente tienen una conducta insustentable y que después les va a pasar la boleta. Vamos a despedirnos, agradecer a todos quienes han escuchado el programa. Muchas gracias DJ Clotario, sin el cual en estos 129 programas, no hubiera sido posible salir al aire. Saludo a la CGT, un muy buen año para todos. Sabemos que es un calendario impuesto, el gregoriano, pero lo aprovechamos. También diremos feliz año nuevo ahí por junio, de acuerdo a lo que eran nuestros pueblos originarios. Los dejamos, como siempre, invitados a seguir en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores, y a quienes les gusta este programa de economía política de esta radio, que es Econo Nuestra, los invitamos a escuchar la repetición los martes a mediodía y a escucharnos, como siempre, en directo los lunes de 8 a 9 de la tarde. Que tengan un buen verano, una buena semana, un buen año. Abrazos a sus oídos. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.